Un instrumento que encierra en su repique profundo se oye por todo el mundo. Es el canto de la tierra, mi corazón que se aferra a ese canto bagualero, va descubriendo el sendero a donde el bombo se labra. Ceibo, vaca, oveja y cabra de Santiago del Estero. De Santiago del Estero partió con rumbo pa' Chile y leguas recorrió miles. Este es mi bombo legüero, atravesando potreros de territorio argentino, de mano en mano se vino, dejando siempre una huella. Lo alumbraban las estrellas, recorriendo los caminos. Recorriendo los caminos, se encontraron en el viento el bombo y su ronco acento, y mi verso peregrino abriendo un nuevo destino entre arbustos y animales, como los viejos baguales, cantaré arriba en el monte. Resuenan al horizonte los cánticos ancestrales, los cánticos ancestrales, los cánticos ancestrales.